Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, muy buenas tardes, querido auditorio, que nos escuchan como todos los miércoles, en punto de las 12, pues ya estamos aquí, hoy miércoles 15 de junio, y bueno, les recordamos que nuestra página por donde nos pueden escuchar, bueno, en donde tienen toda la información de lo que es Cámara Cero, es www.radioindependiente.info, ahí también nos pueden escuchar, el Facebook es Cámara Cero, nuestro Twitter es @cámara0-cero. Y también tenemos el Gmail, que es cámara0.0@gmail.com. Y si alguien nos quiere hacer una llamadita, también contamos con teléfono en cabina, que es el 404-7549. Y bueno, muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Aquí nos acompaña y como todos los miércoles les traemos, hoy no es un invitado sino tres invitados, ¿no? Tenemos el 3x1. Bueno, estamos aquí con Indira Alcántara, que es escritora y guionista. Hola. Buenas tardes. Hola, gente, ¿qué están ahí? También contamos con la presencia de Tai Torres, quien es director. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Eduardo Ábalos, que es productor. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ellos forman parte de lo que es la productora Faux Films, que es una productora que recientemente está trabajando un proyecto, ¿no? Actualmente está trabajando un proyecto que se llama Huertos y Parcelas Escolares del Planeta, que es un largometraje documental. Y bueno, el teaser estuvo exhibiéndose en el Festival de Cinema Planeta y en la Cineteca. Este largometraje se está trabajando en conjunto con Cinema Planeta. ¿Cierto, chicos? Sí, sí, pues así es. El proyecto Huertos y Parcelas Escolares del Planeta es de Cinema Planeta y lo que nosotros estamos haciendo junto con ellos es hacer el documental sobre el proyecto. Okay. Estamos yendo, bueno, soy en secundarias técnicas del Estado, en algunas secundarias, y es el trabajo directo de los niños que tienen con los huertos de la secundaria y también niños con el uso de las cámaras que están aprendiendo a documentar también el proceso de los huertos de su escuela. Que okay, suena muy interesante, ¿no, Laura? Sí. Y ahora el tema es de escritora a guionista. Sí. Sí, de escritora. ¿Quién es Indira Alcántara? Bueno, pues, híjole, es una pregunta complicada. Bueno, soy de Temisco, para empezar. Tengo 23 años y soy licenciada en Letras Hispánicas por parte de la Universidad Autónoma del Estado. Pues desde que estaba chica prácticamente me interesó mucho por el cine, pero cuando entré a la universidad no tuve como el chance de meterme como artes a estudiar cine documental y terminé estudiando literatura. Pero ya a partir de ya de la literatura empecé como a tener como acercamientos con el cine a través de la literatura. Después comencé a escribir, después tomé un taller de realización cinematográfica, de hecho soy alumna del taller de cine Cuernavaca de Tommy Santamaría, y ahí justo empecé con mis primeros ejercicios de guión. Ya después salió el primer guión, que se llama Tungsteno, que justo hace unos meses ya lo pudimos realizar por fin junto con la productora y estuvo en el Festival de Cortometraje Universitario de UNINTER y ganó el segundo lugar. ¿Estudiaste en la Ciudad de México? Sí, un semestre nada más, en realidad fue, ¿sí?, de movilidad, fue de aquí a allá. ¿Estuviste un semestre allá y luego vienes para acá otra vez a...? Ajá, sí, okay. Es mi formación, o sea, mi título es de aquí, pero sí, la universidad me permitió irme para allá y fue justo en la UNAM donde tomé los talleres de guionismo. Ok. Ok, nos quedamos aquí, en creo no, que los, ok. Creo que los micrófonos, ¿sí, ¿sí nos oímos? Sí nos oímos todos. Bueno, si todos no nos escuchan, ¿sí?, llámenos y nos dicen, alguien no se oye por ahí. Sí. ¿Hubo muchos obstáculos para que tú lograras tu ascenso dentro de tu profesión? Pues no tanto, o sea, en realidad creo que he sido bastante afortunada en ese sentido, porque casi todas las oportunidades que me han caído han sido no tanto por buscarlas, sino por accidente, por cosas del destino me he relacionado de forma, bueno, en relaciones de amistad con la gente indicada, que eventualmente se entera que hago esto o hago el otro y entonces me invitan a trabajar. Por ejemplo, la primera plaquette que escribí fue porque un compañero de la universidad justo es el dueño del editorial y nosotros nos enteramos ahí por la convocatoria y fue de hecho otro amigo el que me impulsó a mandarlo para ver si ganábamos y nos publicaban y pues resultó que sí. Y en el caso de la productora Confo, igual yo los conocí a ellos hace como 2 años, 3, y igual empezamos como amigos. Y ya después uno de ellos... Amigos de parranda y ahí dijeron, ¿por qué no hacemos algo? No, ellos ya lo estaban haciendo, en realidad yo fui de las últimas que se integró. Eres lo que nos falta, te dijeron. Sí, de hecho. ¿Le podrías explicar al auditorio qué es plaquette? Una plaquette es una especie de libro pequeño. No tiene como la extensión de páginas tan grande como un libro tal cual, porque es como una pequeña muestra de algo. Por ejemplo, una plaquette de un libro, por ejemplo, podría ser un capítulo nada más. Ah, okay. En mi caso fue la plaquette de 5 cuentos solamente. Okay. Okay. ¿Y entonces eso está por realizarse más grande o, no, o ahí ya, se queda? Ahí se quedó, en realidad, porque ese era el proyecto de la editorial, el proyecto de la editorial se llama Ediciones Simiente, era recopilar el trabajo de autores jóvenes del estado de Morelos. Entonces lanzó la convocatoria y se publicaron 8 plaquettes, 4 de poesía y 4 de cuento. Y aún en estas épocas, ¿crees que ser mujer es una limitante para lograr la realización en lo que te desempeñas? Pues sí, en realidad sí. A mí igual, repito, yo he sido bastante afortunada y no me ha tocado como vivir como la discriminación de forma directa también, porque pues ellos no lo hacen, pero digamos que mujeres guionistas en Morelos y en México yo conozco muy pocas. Generalmente siempre es como la imagen del director, que al mismo tiempo también es guionista, es su propio guionista. Entonces no hay como mujeres tal cual que se dediquen como al oficio en este sentido. Y ya como narradora en ese sentido, pues sí he visto muchas más, por ejemplo, de la misma colección de plaquettes, la mitad fuimos mujeres. O sea, escritoras hay muchas, pero ya que giren hacia el área del cine, ya no van tantas. Y hasta eso, dentro de la escritura, aquí en el caso de Cuernavaca, sí hay bastantes, pero igual no son tan reconocidas como los hombres dentro de la escritura. Pero pues es un fenómeno que pasa aquí, pasa en México. Son los mal llamados cuellos de botella, ¿no? muchos, pero al momento de querer salir adelante ya se hace angosto el camino, ¿no? Y ahí empiezan las limitantes. Sí. Bueno, sonrían por favor a la cámara. Es que están tomando fotos para subírselas al Facebook. Vean lo que aquí pasa. Y vean lo que aquí pasa y conozcan a nuestros invitados. Nos vamos ahora a un corte musical y nos vamos con el tema de Boomerang de Eli Guerra, del largometraje Reencarnación, una historia de amor, de Eduardo Rosoff. Es de México, del 2012. Vamos. Palpita Si busco una vez más, el silencio me dirá: gira, gira, gira. La verdad, tu boomerang arde en fuego mi pasión. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Indira, uh-huh. Tai y Eduardo, que nos están platicando sus experiencias, ¿no? Y yo creo que está muy interesante todo este tema. Pero primero vamos a ir a una sección del ¿Sabías qué? A ver si se lo saben. Bueno, hoy les vamos a hablar de los cineclubes, a ver si sabían todos estos datos, son bastantitos ahora sí, sobre cómo se fueron creando los cineclubes. ¿Les gustan los cineclubes? ¿Asisten a los cineclubes? A ver. No, van a los cineclubes, ¿verdad? En la Facultad de Artes hay uno todos los martes, donde pues vienen, han venido varios directores mexicanos. Y pues se sigue haciendo, el siguiente semestre va a continuar, entonces todos los martes están invitados ahí para averiguar y buscar acerca de la facultad. Y me parece que es uno de los que está afiliado a la red de cineclubes, ¿no? Creo que sí. No sabes, pero bueno. Pues si quieren ahí las películas, la cartelera. La cartelera, seguramente la red de cineclubes la tiene. Ok, pues aquí les va. ¿Sabían que los cineclubes surgieron en Francia por ahí de 1920? Y bueno, comienza a aparecer la crítica cinematográfica y un interés por formar a un nuevo espectador que respondiera a este nuevo cine. Entonces, Louis Delluc, en 1918, inicia la crítica de cine y funda en 1920 un lugar, espero pronunciarlo bien, Le Journal du Cineclub. Esto junto a una asociación del mismo nombre en la que pueden encontrarse realizadores y críticos para conocer y discutir las películas que van viendo, ¿no? Los cineclubes se extienden y se convierten en agrupaciones de espectadores aficionados al cine que presentan y discuten en sesiones privadas las nuevas películas. Después otros cineclubes surgen con la finalidad de dar a conocer las obras de los mejores artistas y algunas obras también prohibidas por la censura o rechazadas por el sistema comercial. Los cineclubes no se limitaron a proyectar estas películas, sino que se proponen profundizar en ellas a través de una libre discusión. Y bueno, al principio se restringe un poco al público escogido, como artistas, intelectuales y estudiantes, pero poco a poco se va como que apropiando de otros círculos, ¿no? Y empiezan a acercar al público, al cinearte, de una forma más amplia. ¿Lo sabían? No, yo no lo sabía. No lo sabían. Así okay. Es como nacen los cineclubes. Es que es la parte más sabrosa, ¿no? Del cineclub. Poder discutir lo que... Toda la impresión que te dejó sí. La película. A veces sí te impresionan mucho, a veces no tanto. Pero cuando te impresiona, quieres como que sacar lo que pensaste o cómo quisiste gritarle al protagonista. ¿Vale? Pues sí, es lo que marca la diferencia entre el cine normal al cineclub, ¿no? Que hay una, al último, hay una como un debate. Sí. Y ahí expones si te pareció bien la película o todo lo de la película. Sí, lo interesante es la retroalimentación que se lleva a ver, ¿no? A veces en el cine club está el realizador y puedes preguntarle, ¿no? Él orilló a hablar del tema, ajá, cómo lo abordó, por qué eligió a sus personajes, cómo trabajó con ellos. Sí. Es como la parte que a mí me gusta del cine club. Sí, esos son muy, muy buenos. Y es muy bueno que los niños vayan aprendiendo a visitar los cineclubes porque es una retroalimentación padrísima para ellos, ¿no? Por eso está el Cineclub Mandarina aquí en Morelos. Claro. El Cineclub Mandarina se enfoca más a los niños y para enseñarles desde chiquitos a como analizar el cine, ¿no? Sí, es que es importante el ejercicio de reflexión porque cuando solamente te quedas con la película y ya, pues es como... Ahí se queda, con el entretenimiento, como, ¿no? Ajá, con el entretenimiento. El chiste es aprender a verlo, ¿no? Y aprender a apreciar y encontrar tantas así, fallas como cosas buenas. Porque incluso hasta cuando una película no te impresiona tanto, también es bien rico discutir por qué no es buena. Ándale. Ah, claro. Sí, sí. Pues te vuelves un... Lo bueno que no le están viendo, ¿no? Aquí su sonrisa. No, ya me conocen. Te encantó eso de destrozar, ¿no? Es que a mí a veces sí me parece muy, muy divertido. Sobre todo porque ya es como una especie de tradición extraña que nos hemos estado formando de irnos al cine todos nosotros a ver, no sé, como el blockbuster del verano y empezar a decir, no, pues estuvo buena por esto y estuvo mal por esto y de verdad hacer como una crítica porque... Por ejemplo, últimamente ya la gente se acostumbra como ir al cine a ver este tipo de películas que son blockbusters o ya también la anticipación de las secuelas y las uh-huh. franquicias y realmente solamente se quedan en eso, ¿no? Como en la espectacularidad de la acción y cosas así y se pierde como lo que hay detrás, ¿no? Como los argumentos, los personajes y vale la pena también a ese punto iban, a ver, ustedes normalmente en el cineclub si van un público muy en general que le gusta ir a ver películas pues uh-huh. tiene una forma diferente de criticar este cine que ustedes que ya como que conocen otros que lo conocen más a fondo, pues son, ¿no? El lenguaje, ¿no? Uh-huh. Ya conocen sí. el lenguaje cinematográfico. ¿Cómo son sus discusiones? ¿Sí se lo toman así como hay el personaje, el sentimiento? ¿O nada más hablan de tomas, encuadres, el color? A ver, pues platíquenos. Nos dividimos un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como nada más soy la guionista y la productora y demás, no agarro cámara dentro de la productora. No, hay cosas que también no entiendo, así que puedo intuir, pero no las entiendo, no las podría explicar. Y pues ellos sí, entonces ellos sí se avientan discusiones en ese sentido. Y yo no, así yo siempre me estoy peleando por el argumento y demás. Ajá. ¿Y ustedes se enfocan también en su área? Pues sí, la verdad es muy gracioso porque todos tenemos como diferentes opiniones y realmente siempre hay a quienes sí le gustan, a quienes no le gustan, que me gusta por esto, a mí no me gusta por esto. En todo caso, como indie, como guionista, pues se fija más en la historia, en los personajes, en esto o en lo otro. Y yo, que también, aparte de la producción, me dedico un poco más a la foto, digo, ay, qué bonita toma y cosas así. Y me gustó la fotografía por esto, por lo otro. O Tai, ¿no? Que se enfoca más en la dirección. Platícanos, Tai. Pues, como a mí regularmente me toca el rol de director, yo sí me enfoco mucho en la puesta en escena, ¿no? Cómo trabajaron con el actor, cuáles fueron los recursos visuales que se llevaron a cabo, la fuerza del guión, dónde está la fuerza de la escena, ¿no? Si en la actuación, en la fotografía, en la dirección de arte, el sonido es básico y a veces es imperceptible, pero es lo que le está dando la fuerza a lo que estamos viendo. Muy interesante. Yo nunca he entendido el sonido. ¿No? Yo lo escucho igual en lo que sea y con el audio que sea, porque luego dicen que hay diferentes tipos de audio, ¿no? Ajá. Podrías hacer un ejercicio muy interesante poniendo una película sin audio y ponle una canción romántica y ponle una de terror y cambia la intención completamente. La intención, ajá. La misma escena. Cambia, sí, y va a cambiar la intención, vas sí. a ver. Cambia, es algo, fue un ejercicio muy básico, empieza a ver. Y con base en eso empiezas a darte cuenta de cómo es el montaje musical, el montaje escénico. Y puede hablar de cine es hablar días y horas, ¿sí? Sí. Porque no puedes ir desglosando. Hemos tenido batallas campales. ¿Han terminado a las 6 de la mañana discutiendo una película? Pues creo que no tan tarde, porque creo que sí, las personas son responsables. Nunca nos hemos desvelado, pero sí nos hemos echado horas hablando de eso, días sí. Incluso. ¿Cuál ha sido la película que más los ha llevado a... Ay, no sé. Agarrarse del chongo y así como que, no, no, está bien, no, no. Bueno, no, por ejemplo, mal. La última que discutimos fue la de La Bruja. Ah, sí, la de La Bruja. ¿Ya la vieron ustedes? No, ya. Yeah. Bueno, hay una discusión porque a ellos no les pareció tan buena. Sin embargo, a mí la fotografía y la puesta en escena se me hizo muy buena. La dirección de arte, pero ella dice el guion no es bueno. Entonces estamos en normalmente todas. Yo estoy de acuerdo contigo. Normalmente las películas de terror pues no tienen un guion sí, este. No, y es que... Es mucha sangre y. Pero eso es muy interesante. Esa película te lleva a otro nivel porque está en otra época, está planteada desde otra perspectiva. Hay una cuestión del espacio en off, o sea, todo lo que no vemos. O sea, ¿sí te la crees? Sí, o sea, es que no es un error. Nada como más su problema es que va muy lenta. Después un tiempo va muy rápida y luego otra vez lenta. Y luego un final mal. Lo que discutíamos con Indy. Un final mal. Es de que ella sentía que no había cerrado nada, no hay una conclusión. Ajá. Y sin embargo, pero eso es lo que te deja como espectador analizando el hecho de era o no era. Es que no saben que va a haber segunda parte, por eso no la aplican así. Seguramente. Yo sí creo realmente que hay un error, porque, o sea, la película se llama La Bruja. Y al principio tenemos la presencia de una bruja, ¿no? Uh-huh. Que es la que se roba al hermanito y lo mata. No des spoilers, sí. Entonces, a lo largo de la película, lo que vemos es como un poco cómo se va construyendo el personaje de la chica y cómo al final se termina convirtiendo en bruja. Uh-huh. Pero entonces, ¿al final de qué bruja hablábamos? Y ya los spoileé vilmente, no importa, igual no era tan buena, no se estaban perdiendo de nada. Les estamos ahorrando unos cuantos pesitos. Pero, ajá, o sea, se llama La Bruja, pero ¿de qué bruja hablaba? Y entonces después el Philip y el diablo. Y entonces hay un montón como de elementos, sí, folclóricos que supieron tratar bien, yo no lo voy a negar, pero que no se terminaron de cerrar como en una trama concreta. Creo que aquí sigue la discusión. Laura, si quieres vamos a tomar. Sí, vamos a tomar algo y ahorita regresamos. No, lo que terminan de... No, bueno, chicos, ya lo noté que sí tienen razón, sí. Adentrándonos al programa, yo otra vez, vamos a retomar el tema. ¿El guionismo, actividad difícil de desempeñar? Sí, yo creo que es una actividad que está menospreciada, en realidad, porque, insisto, generalmente tienes como al director, que es el que quiere armar el proyecto, y tiene como la idea, pero realmente hay poco tiempo el que se le dedica al guión, al tratamiento del guión. Y pues, si bien dice, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, no me quiero quemar ahorita, pero es de esta frase que dice que un buen guión puede dar una buena o una mala película, dependiendo del tratamiento que se dé después. Pero un mal guión nunca va a dar una buena película, porque desde ahí empieza. Desde la construcción, ahí tienes la construcción de la trama, tienes la construcción de los personajes, ya después del tratamiento, pues sí, puede ser. ¿Y eso crea conflicto guionista-director? Pues hasta eso no, nosotros lo hemos sabido llevar bastante. Yo creo que es cosa más de recurso, ¿no? Que por lo que te cierras a no querer un guionista. ¿También? Dices, con mis dibujitos es más que suficiente. Ajá, o como con la no idea, tengo ¿no? lana para pagar otra cosa. No, así ya queda bien. Pero es que hay diferentes maneras de trabajar. En nuestro caso, Fo trabaja de una manera paralela. Entonces, director y guionista siempre están en contacto y ambos están viendo posibilidades y resoluciones e historia y personajes. Mientras que en otros casos, tal vez te llega un guión y dices, híjoles, pues lo tengo que respetar 99.9%, ¿no? Y si el director le gusta, no le gusta, pues ya es otro problema. Aunque pues casi siempre el director es el que manda, en nuestro caso. Su última palabra. Pero hay muchas maneras de trabajar. Pero sí, en realidad yo sí creo que sí se le resta como importancia, porque en realidad así tal cual pensándolo como oficio, generalmente es director / guionista, o guionista / otra cosa, pero guionismo como oficio tal cual... O que tú digas, esa persona es una guionista, aunque no haga nada de lo demás, que se pueda como ver claramente en esta persona su oficio y decir sí, es un guionista y verlo como un oficio importante, no pasa, es raro porque generalmente, no sé, por ejemplo, hablamos con directores, ¿no? Hablamos acerca de con directores de la película, hablamos de directores de foto, pero es raro hablar como con un guionista, no se da todo el tiempo. ¿A quién le importa quién lo escribió? Está buenísimo, pero... No, o me sea, imagino, se sabe me imagino que existe, que pero, pues, no, pero nunca sabes ya, quién o qué onda. Se me hace así como cuando toman la foto, este meme que está la foto y le dicen, ay, qué bonitas fotos toma tu cámara. Ajá. O sea, ay, qué bonita está tu película, pero nunca se interesan por quién la escribió, si le costó escribirla o si... No te das cuenta el trabajo que hay detrás de ese, solo el director de ese es el que sí. Se lleva los premios y los nombres y nadie sabe el trabajo que hay detrás de esa película que despedazas. No, de la bruja sí sé quién es el guionista. Sí. El director. Fue el mismo director, de hecho, ¿ves? Por eso hay que pagar a un guionista para que no nos pasen esas cosas. Ok, dices que es menospreciado el trabajo, como que no tan valorado. Ajá. ¿Y el director qué dice? El director que tenemos aquí, ¿qué, lo valoras, no lo valoras? No, pues en mi caso, claro, lo valoro mucho, ¿no? O sea, Indie es como el primer filtro para los trabajos. Ella escribe, lo leemos todos y esa es la lluvia de ideas, ¿no? Tal vez hay que moverla aquí tantito, allá, pero ella lleva el tratamiento. O sea, puede ser que yo le diga, oye, muévele tantito acá, ah, sí, y lo mueve, pero ella. O sea, yo no le muevo al guión, es ella la que me presenta a mí siempre como el último tratamiento del guión. Y hasta hay un momento donde los dos quedamos conformes, es ahí donde empezamos la siguiente parte de la preproducción. Ok, entonces sí se valora. Sí, me respeto. Pero no se quiere pagar. Yo siento que es esa parte de que no estamos como que... No es que no estemos acostumbrados a pagar, sino que no hay recurso para pagar pues sí, en esa parte, ¿no? Es que sí, en el cine independiente sí es complicado, sí, estás peleando es... con recursos todo el tiempo. Sí. Ya está llorando aquí el director. Se emocionó. Ese con no nos respuesta. Dan, no nos dan. Estamos como pedimos pan, no nos dan. Pedimos queso, nos dan un hueso, ¿no? ¿Han obtenido ustedes algún tipo de beca, apoyo económico? Pues, ¿Dónde sacan sus recursos? Pues yo, ¿pero de qué? Pues he tenido becas. Bueno, sí he tenido becas, pero han sido como a nivel académico. Ajá. De apoyo no. Ajá, apoyo de fondos no. Hemos tenido. Sí. Todo ha sido de. ¿Pero han participado en ellas o no han participado en ellas? No han participado. Todavía no. Bueno, no. Chicos, entonces, ¿cuándo se van a sacar la lotería si no compran el boleto? Sí, eso sí. Yo metí a PECDA el año pasado, pero no era para guión, era para... Otro proyecto. Para cuento y lugar. Ajá. No, hicimos... bueno, yo sí he pensado ya meter a PECDA o a FONCA. Y aparte estamos buscando como otros medios para poder ir cine y demás, ¿no? O sea, hay muchas formas de lograr que tu largometraje o tu ópera prima se lleve a cabo. Las fondeadoras son buenas, ¿eh? Las fondeadoras. Sí, pensando en fondeadoras. Sí, son buenas. Por ejemplo, buenas. Con la serie Son del Diablo, el año pasado ganamos el primer lugar en el concurso de un Inter. Y con los 5,000 pesotes que nos dan, pues bueno, fueron no bienvenidos para la preproducción de la serie. Y con eso hicimos... No nos engañes, ¿con eso te alcanzó? No. ¿Con eso? No nos alcanzó engañes. Para decorar así medio... No, eso te alcanzó para los tacos de la noche cuando salieron del evento. Deberían de estar viendo lo que está haciendo Víctor, ¿eh? Nada más lo estoy viendo. Ándale, yo también pensé es que nos con vio. Eso se comió, te alcanza para festejar. No, sí, solo nos alcanzó para el festejo. Bueno, es la verdad. Y ya, se acabó. Bueno, sí. Ser guionista. ¿Cambió tu perspectiva en algo respecto al cine? Uy, un montón. Sí, no, yo ya no puedo ver una película y no pensar en la forma en la que la historia se construye. Y porque siempre es desde donde critico, porque eso es lo que más o menos manejo. Pero sí, no, bastante. Y lo agradezco mucho porque ya, insisto, es algo que ya tenía desde muy chica. Porque, bueno, mi mamá siempre se quejó, pero yo crecí con la televisión. Ajá. Entonces siempre estuve como influenciada por series y por películas que vi desde que estaba niña. Y después aparte tuve influencias familiares. Ah, pues de hecho, Eliezer Ober. Hola, Eliezer, ¿es tu primo? Es mi primo. Lo vamos a tener dentro de 8 días, ¿eh? Dentro de 8 días va a estar aquí él. Pues es que yo me enteré, así lo escuché cuando vino, ¿no? Sí. Los primeros se pasaron para acá. Ah, pues es mi primo. Ah, mira. Y vivió como a 10 metros de distancia como toda mi vida. Entonces, pues por ejemplo, él así siempre estuvo como durante mi adolescencia y también ya un poquito más para acá, todo el tiempo como recomendándome películas y enseñándome. O sea, ahí entre ya vimos que él es más grandecito, es más sí. Ahorita me estoy dando cuenta que Temixco ha sido como cuna de gente dedicada al cine. Tenemos un amigo allá que se llama Sergio, que también le tomó mucho amor al cine y él estaba haciendo un corto y los que lo estaban patrocinando le quedaron mal y, o sea, ¿ustedes se han enfrentado a eso o no? No, en mi caso no sé si Obed, creo que no, tampoco, no, no he tenido... O sea, sí he tenido como proyectos que se han caído y cosas así, pero... ¿A ti, Tai, se te han caído proyectos? Pues regularmente como el financiamiento lo buscamos entre nosotros, no hemos buscado como algo externo, no. Hemos tenido broncas con actores o algo así, ¿no? Que te quedan mal, pero el financiamiento hasta ahorita no, y esperemos que nunca pase. Nunca pasa. Nada más con los 5,000 pesos, ¿no? No, fueron bien recibidos. Bueno, fueron bien ocupados en el festejo, bien ocupados. ¿Qué cualidades debe de tener una persona que se quiere dedicar al guión? ¿Qué cualidades o habilidades? O sea, ¿cómo siendo chavito te das cuenta que puedes ser un buen guionista? A lo mejor no te gusta, pero puedes ser un buen guionista. No lo sé. Es que sí, no creo que sea innato en ese sentido. Pues todo se tiene que trabajar. Pero pues sí tienes que tener como un gusto medio ñoño, como por sí sentarte y ver la película, y más allá de pensar qué bonito es el mensaje que me dejó, o qué bonito estuvo, o qué bonita es la actriz o demás, sí pensar en qué historia te está contando y cómo te lo está contando. Y sí también, por ejemplo, a mí, pues, como tengo una formación de crítica literaria, sí me sirvió un montón saber desde la literatura, entender cómo se cuentan las historias. O sea, podría ser que una de las principales es que te gusten las letras, ¿no? Las palabras, escrita o hablada o como sea, pero tener como cierta afición con las... Sí, con eso, con las historias. Sí, porque o así sea, el gusto debe de ser mucho más allá de qué bonita está la película o qué bonito está el actor o X o... ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sí se pueden hacer con ese talento de guionismo? Pues yo creo que como en muchas de las disciplinas es trabajar duro, o sea, muy aparte de que si traes el talento ya. Pues yo creo que mucho también es de cómo te formas desde niño. Yo creo que todo el gusto que tenemos con el cine o el audiovisual fue desde niño. Yo también crecí viendo la tele, ¿no? O sea, y películas y todo, diario. Entonces siempre me llamó mucho la atención. Yo también hacía historias más redactadas, evidentemente, y todo. Pero yo tenía la espinita de hacer historias. Entonces yo creo que cualquier niño o niña que quiera ser guionista o cineasta solo debe de empezar a creer que puede hacerlo. Eso es lo básico. Sí puedo, porque muchas veces la misma familia, amigos, se dice, no, eso es una tontería, no se va a poder, eso es algo de real, ¿no? También para ese tipo de cuestiones. ¿De qué vas a vivir? Claro. ¿Dónde se puede estudiar para guionista? ¿Qué escuelas hay de guión aquí que conozcas, Morelos? Escuelas formales no hay, lo que hay han sido más que nada talleres. Y en el caso de Morelos, yo sinceramente no he topado como algún taller que digas, este es un taller de guionismo. He visto muchos talleres de apreciación cinematográfica que también sí sirven. Y por ejemplo el taller de cine, bueno, de realización de cine, que como una parte de todo es el guionismo, pues si aprendes como formatos y cosas demás, pero como ya a un nivel mucho más serio, al menos aquí en Morelos yo no he visto como ofertas de taller. Y de las carreras que hay, que tenemos, literatura y, ¿cómo se llama? Literatura y lengua en la UAM. Letras y filosofía y letras. Filosofía y letras, de este tipo de carreras, ¿te ayudan? Sí. ¿Podrían ser un medio de llegar a...? Sí. Pero, por ejemplo, en las escuelas de cinematografía, eso, ¿no hay...? ¿Hay un área? Ah, no, claro. ¿Especialidad? ¿Sí? Siempre que estudia cine, hay materias que son de guionismo, ¿no? Ajá. O sea, no te avientan al ruedo sin saber... Pero tienes que estudiar la carrera. Sí, bueno, pues, como dice Indy, hay talleres que te pueden, no, por ejemplo, pues estudiar letras hispánicas o nosotros. ¿Tú qué recomendarías? ¿Meterme a cine para tomar algunas cuantas materias de letras, de guión, o meterme mejor a letras a la universidad y tomar los talleres que te vayan ensamblando al cine? Es que depende de qué quieras, si quieres ser cinefotógrafo, si quieres ser guionista. Si ya quieres ser guionista. Yo creo que te conviene más letras. Okay. Y tomar un poco de apreciación cinematográfica o ciertas materias que te ayuden a entender la estructura de un filme y no al revés. Sino no tomar no todas las materias que ves en la escuela de cine para solo hacer un guión. O sea, porque si tú lo que te vas a concentrar son en las letras, en la estructura de un de una película, pues concéntrate en cómo escribir bien, ¿no? Cómo estructurar bien tu idea. Okay, porque a veces ahí es donde nos confundimos, ¿no? Vamos y estudiamos vamos y estudiamos medicina porque queremos curar a los gatitos. Sí, sí, cierto. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos con esta interesante plática y nos vamos con el tema Tú tienes un lugar de Mario Domm del largometraje Amarte duele de Fernando Sariñana. Es de México, déjenme ver de cuándo, del 2004. Vamos. Sorry. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Ya estamos aquí de regreso después. No sé cómo se quedaron callados, en serio, ¿eh? Esto era un ring de, sí, sí, de sí. Cine. Bueno, ya llegó la tranquilidad y quiero mandar unos saluditos en lo que respiran aquí los chicos. Que se relajen. Que se... Nos manda saludos Eliezer Obed y, bueno, dice a todos los invitados y a producción. Sabes que eres uno de los conces. Sí. De mi crew. Y bueno, a Diego Gallardo, que dice escuchando, que bueno, ¿por qué no nos manda una llamadita y nos diga un poco lo que opina de este programa tan alterado que hemos tenido? Y nos dice también, que dice Andrés que a ver a qué hora le regresan la playera con la cara de Andrea. Son ustedes los que tienen la playera. Bueno, este es un mensaje para Diego. Te regresamos la playera cuando tú me regreses la del concierto. ¿Ya van a empezar? A ver. Dicen Temisco presente. Temix Crew. Ah, el Temix Crew es nuestro llamada, no sé qué. Somos y dice Temisco sensibiliza. Eso es parte de ser guionista. Debes de decir eso. Sí, claro. Ahí sabemos cómo vivir el día. A ver, traduce. Ya entendí. A ver, tradúceme el mensaje. Ya lo entendí. Ok. Sí. Y bueno, creo que son todos. Tengo una lista por acá también, que es Cristian Camacho, Marcia Álvarez, Edson Majei, Jolie Buitrón, Ani Ortiz. También nos manda saludos. Él es escritor, Edson. Edson brasileño. Es escritor brasileño, miren. Enséñenle algo, enséñenle cómo funciona aquí en Temisco. Bueno, y ahorita pasamos a otra sección. ¿Qué se llama? Curiosidades. No está la chica, saludos, Steph, donde andes. Es nuestra otra compañera que no pudo estar presente. Pero Mayra nos va a hacer el favor de leer su sección. Se fue de parranda ayer y ya saben, la cruda. No es cierto, Steph. Bueno, el cine experimental en México tiene antecedentes e influencia en el cine de Estados Unidos. Esto se remonta a los años 60. Cuando las situaciones sociales se encontraban relacionadas con temas sexuales y drogas, un cine denominado underground, que tenía como influencia al free cinema inglés y a la nueva ola francesa. Las principales características de estos movimientos cinematográficos son el uso de plano secuencia de larga duración, movimientos de cámara en mano, en su mayoría escenarios urbanos, personajes subversivos, historias verídicas y fantásticas. El cine experimental mexicano tomó algunas de estas características estéticas y temáticas del underground, marcando la liberación individual sexual. En cuanto a las técnicas que heredó del cine puro, se encuentran los guiones anticonvencionales, los sobreimpresiones, la cámara lenta, la cámara rápida, la pixelación, la animación con seres humanos, el tiempo real, las texturas pictóricas, el collage con imágenes de archivo, el plano secuencia de larga duración, la fascinación por el objeto y la repetición. Ok. Esto sí era curioso. Yo tampoco lo sabía. ¿No? Me acaban de pedir el teléfono de la cabina, ¿alguien me lo puede dar? 777-404-7549. ¿Estás marcándote? Ahorita vamos estoy a pasando marcar. Por si no lo escucho bien. Pero dicen que van a marcar, quién sabe. Ok. Para pedirles la playera. Ajá. Ándale. Ok, está chicos. Bien. ¿Por qué no nos hablan un poquito? ¿De qué quieres saber? Nos imaginamos que el arquitecto necesita su computadora con su programa, sus reglas, su casco. Sí. ¿Qué necesita el guionista? ¿Pluma y papel? Pues, ¿es real esto o hay algo más que necesite un guionista? Pues, básicamente sí, pluma y papel, pero por ejemplo ya cuando trabajas como a nivel profesional y demás, el guion sí tiene un tipo de formato en específico y hay programas, de hecho, que ya te dan ese formato como... ¿Cómo se llama? Final Draft. Final Draft, Celtex y ignoren eso. ¿Y el celular? Ah, es fundamental. Y ahí te dan como este tipo de formato que se necesita para guión, que tiene como el, tipo de tipografía. El Celtex es como para principiantes, ¿no? O sea, lo puedes usar muy fácil, básico, ¿no? No tanto. Es bastante completo, de hecho también te ayuda mucho en cuestión de producción, porque te ayuda a hacer los storyboards y todo eso. Ajá. Y es pues totalmente gratuito. En internet buscan Celtex. Ah, okay. O sea que no vas a tener problemas de que, como en medicina, que no puedes estudiar porque es carísimo y que no, que no que puedes abrir a un humano aparatos, porque pues no hay humano, ¿verdad? Que se deje. No sé. Sí. Aquí todo lo que necesitas está al alcance. ¿Hay aplicaciones en el celular para crear guiones? Sí. ¿Sí? ¿Alguna que nos...? Yo no uso ninguna porque sí me estresa un poco estar así, en el celular. Nada más hago como notitas de cosas que se me ocurren y ya luego las paso. Ah, ya están marcando. Hola, ¿estás en Cámara Cero? ¿Quién habla? Hola, buen día. Estoy escuchando el programa y quería hablar con los chicos. ¿Con quién? ¿A quién te paso? A ver. A ver, pásame a Tai. Ahí escucha a todos. Ahí escucha a todos. Nadie te está oyendo más que él. Bueno, a ver. ¿La? Sí, mira, a mí me descansa. Sí, quiero hablar. Y la bocina está atrás, precisamente para poder hablar así. Más lejito. Hola, hola. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Hola? A ver, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, Andrés, hermano. A ver, Andrés, ¿qué necesitas? ¿Que te regresemos tu playera? Pues me dejaste colgado, o sea. Andrea, yo ya no sabemos qué hacer con nuestra relación. Y ya no veo a Ángel. Bueno, pues creo que necesitas ver el siguiente capítulo de Visión del Diablo para ver qué va a suceder. Pero pues es que no nos puedes dejar así, mi hermano. Ya, la semana que viene, no desesperes. Les mando un saludo, hermano. Igualmente por allá, un fuerte abrazo. No supimos el nombre de... Qué bueno que están haciendo cosas importantes. Y sí, ya dejaron atrás estos días en la universidad de recolectar flores y pintarse la cara del cuerpo. Me da mucho gusto que ya no lo sigan haciendo, ¿verdad? A ver, ¿puedes decir tu nombre para que todos lo escuchen? Mi nombre es Andrés. ¿Andrés qué? Andrés, sin apellidos porque no me acuerdo. Eres el peor. Ay, niñito. Ya le dio pena. Sí, ya le dio pena. Diego Gallardo. Hola a todos. Hola, Andy. Hola, Diego. Hola, Diego. Qué bueno que nos escuchas. Es de aquí, de Cuerna. ¿Está Pedro? ¿Está Juan? ¿Quién más está? No, está Indy, Eduardo y yo, nada más. Ah, bueno, saludos. Igualmente. ¿Recomiendas a estos chicos, Eduardo? ¿Diego? ¿Diego? ¿Diego? Te hablaban, te preguntaron algo por la radio, ¿no escuchaste? Ah, no. Que sí, a ver, dile. Es que en la radio que yo estoy escuchando va atrasado, entonces le bajé. Ah, y mira, te voy a pasar a alguien. Hola, soy Mayra. Hola. Me preguntaba que si recomiendas a estos chicos. Ah, sí, claro. Yo soy Diego. Conozco a Indy desde la carrera. Estábamos juntos en Letras Hispánicas en la UAM. Y yo estuve como, fui testigo de todo el trabajo de Funeradora, de Fofilm, desde que empezó con una miniserie, una webserie en YouTube, y luego vi cómo Indy se integró, cómo fueron poco a poco creciendo y desarrollando proyectos cada vez más completos, de mejor contenido, con más facultades técnicas, y cómo se fueron haciendo como más ambiciosos, y luego trabajo con Cine Planeta, todo lo que están haciendo ahora. Entonces me da mucho gusto haberlos visto crecer. Ah, ok. Esperamos, o sea, que las cartas de recomendación, ¿eh? Esperamos las cartas de recomendación. No, se ve que sabes tú más de ellos que ellos mismos. Es mucho más fácil verlo desde afuera, a ver. Ok, Diego. Pues qué bueno que nos llamaste. ¿Algo más que les quieras decir a los chicos? Nada, que los extraño. Es muy bonito trabajar con ellos y a todos los que considero mis amigos, y ojalá nos veamos pronto. Ok. Gracias. Que ya no te dejen colgado. Gracias, Mirito. Ok, gracias por llamarnos. La playera. Ay, la playera. Ok, de aquí no salen si no prometen llevarte la playera. Gracias. Órale, bye, que estés bien. Bye. Gracias. Okay, bueno, chicos, ¿no? Pues La playera. Regresen esa playera, me cayó bien el Diego. Yo ya dije que le regreso su playera cuando me dé la mía. Ok. ¿Existen diferentes tipos o estilos para escribir un guión? Pues sí, supongo que, bueno, sí. Para empezar por el género, ¿no? No es lo mismo escribir un guión de terror que escribir un guión de drama, por ejemplo. No es lo mismo que escribir un guión de comedia. Sí, es diferente. Ajá, tampoco es lo mismo escribir un guión de documental. Ahorita que lo pienso, he hecho de todos, ¿verdad? Ya voy para todos. Ah, mira. ¿Alguno tiene alguna técnica especial, algún tip que, o alguna forma, algo que nos puedas compartir? Pues, mi proceso generalmente es como tener claro qué es lo que se quiere comunicar con lo que sea que se vaya a hacer, ya sea drama, ¿verdad? Sí. Tener como clara la premisa, uh-huh, y qué es lo que quieres. Y ya a partir de tener ya claro qué es lo que quieres, entonces empiezas a construir a los personajes, cuáles serían los personajes, cómo serían esos personajes. De hecho, es hasta bueno hacerles una biografía a cada personaje para que tú también como escritor tengas claro cómo actuarían este tipo de personas en cierto tipo de situaciones. Y ya después vas construyendo las acciones, poco a poco. La biografía es como decir, es inteligente, pero, ajá, camina lento, taciturno, eso es... ¿Sí? La biografía del personaje. Sí, incluso se puede hacer así, se le pueden meter así hasta datos de... Nació en tal fecha, tal lugar, sus papás... Solo cuando es necesario, ¿no? Cuando va a tener que ver con la trama. Sí, cuando es necesario se hace. Pero sí te ayuda bastante eso como respaldo para tu... Sí, porque generalmente hay algunas, por ejemplo, fallos que incluso, o sea, todos podemos tener y que yo he tenido... Es que a veces el personaje, por intentar resolver una acción que te quedó ahí hueca en el guión, cambia incluso hasta su personalidad con tal de que esa acción se pueda resolver. Uh-huh. Y en realidad, por ejemplo, a ti como espectador dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hizo ese tipo de cosas? Y sí, pues sí, ya no te desbalancea porque ya no tienes... Ya no encuadra en el personaje. Uh-huh. Ajá, entonces lo ideal es tener como bien claros a los personajes para que así tú sepas cómo este personaje actuaría ante cierto tipo de situaciones. Uh-huh. Y ya sí se va construyendo la trama por actos y en qué puntos vas a subir la tensión y cómo la vas a... ¿Les cuesta mucho trabajo crear un personaje normal? Pues... Normal, así como cualquier persona. Porque, pues, porque se ve que son muy muy obtusos, ¿no? A veces los personajes... Ajá, dices, o sea, si es agresivo... Es malo. Agresivo. Pues en mi caso creo que no, porque justo lo que... he tratado y lo que creo que funcionó un poco con el último cortometraje que hicimos, que fue con Tuste, ¿no? Fue que eran personajes que estaban viviendo situaciones y actuaban de forma común, ¿verdad? Vivían, uh-huh, situaciones que todo el mundo, con las que todo el mundo se podría relacionar, que es tener una relación de, uh-huh, pareja, y sus personalidades estaban construidas como una chica que trabaja, un chico que es estudiante, entonces eran como personajes mucho... muy comunes. Ajá. Y creo que ayudó porque sí te identificas. ¿Crees que entre menos exagerados los pongas, los formes, es más fácil que, como dices, se identifique la gente? ¿Es más fácil que los acepten o al contrario, es ponerlos muy sobreactuados para que la gente entienda que es agresivo, que, uh-huh, es triste, que es solitario? No, yo creo que sí, sí tendrías que hacerlo como lo más... Yo sí creo que menos es más, uh-huh, la mayor parte del tiempo, porque no sé, hay como una tradición, por ejemplo, en la literatura, como con los cuentos clásicos o los personajes de Disney. Sí, Blancanieves es santísima. Ajá, donde tienes estos... No importa que duerma con siete enanos, pero, ajá, ella es santa. Ella es santa, sí. Sí, donde en realidad, o sea, son personajes completamente plano, porque son el estereotipo de un tipo de valor, ¿no? Uh-huh. Y es como, o eres muy, muy, muy bueno, o eres muy, muy, uh-huh, malo. Y los humanos no somos así, ni somos increíblemente buenos, ni somos, no, increíblemente malvados. Siempre hay como una razón para, uh-huh, para las decisiones que tomamos. Para generar, uh-huh, una actitud. Uh-huh. Entonces el chiste es construir personajes que sean como circulares y que incluso es hasta más rico porque les puedes sacar Sí. Tal vez más jugos, sí. Y mucho más complejo, mucho más complejo. A ver, Eduardo quiere decir algo. A ver. No había escuchado esa frase que dice los personajes son circulares. Esto se refiere a que... ¿A qué se refiere? ¿Tú crees? Pero es cuando tienes un personaje plano, generalmente no hay forma como de sacarlo. ¿Qué dices? El malo es malo. Ah, ok. Es malo y siempre va a ser malo y va a ser el más malo para toda la vida. El circular es más... Y cuando tienes el más normal, como tiene ángulos precisamente, sí puede ir variando. O sea, puede pasar de una cosa a otra, de malo a bueno, a sentimental, a ver. Ok. Sí, ya aprendí. Como más gama de... Aprendimos algo hoy, ¿ya vieron? A ver, Eduardo, ¿o quién? No, pues yo siento que es muy diferente. También en un guión, en una película, es como nuestra vida, ¿no? No siempre estamos aburridos, no siempre estamos caminando lento. En todo el día vivimos situaciones extremas, incluso, ¿no? En el estrés, donde, en el tránsito, llegando tarde a algún lugar. Entonces son diferentes tonos. Yo creo que aquí lo ideal es llegar a algo muy parejo. Balance. Algo que sea un balance, exacto, un balance para pues entender, ¿no? Todo eso. Sí, iba a decir algo muy parecido. Los personajes, como lo que preguntaban, de un personaje normal, común y corriente, pues tienen muchos tonos, ¿no? O sea, desde lo patético hasta lo más esperpéntico, ¿no? Que quieras llamar. Entonces, como dice Eduardo, en el día tal vez está alegre, le gusta triste, no puedes ponerlo como que todo el día está alegre o todo el día está triste, porque eso es a lo que se refiere Indy, que es un personaje plano. Un personaje circular podría ser de en ese momento él se siente muy bien, pero en la siguiente escena hay un giro de trama que lo va a hacer ponerse muy triste y después se va a enojar, ¿no? Entonces vas viendo el cambio de tono por escena y eso es como lo que le va dando sabor a... Pero frescuras. Todas, y todo el guión tienes que hacer un análisis para saber en qué tono está todo el guión, ¿no? O sea, y ver en qué género lo vas a encasillar, si es un melodrama, si es una comedia, si es una pieza didáctica, ¿no? O sea, hay muchos géneros dentro. Ya ahorita hablamos de lo que es la escasez de escuelas de guionismo. Y la complicación del guionismo. Ahora, como guionista, ¿conseguir trabajo es fácil? No, tampoco. Sí, no es tan fácil, porque generalmente es como, por ejemplo, en este caso, con la productora, pues sí, no tengo como un puesto en específico de guionista, pero no podría ir como tan fácil a otro lado a decir soy guionista, contrátenme para escribir lo que se les dé la gana, ¿no? Si no, no es tan fácil. Generalmente hay como puestos en, por ejemplo, en publicidad o así, que es como más creación de contenido y demás, pero guionismo así, tal cual como oficio, pues no, porque generalmente el guionista lo que hace es como escribe su guión, y ya que tiene su guión hecho, lo vende. Busque quién se lo pueda comprar y quién lo pueda hacer. Pero no hay como empresas tal cual que soliciten guionistas para crear contenido. Más bien como del guionista hacia los... ¿Y qué diferencia hay de guionista a co-guionista? Pues, por ejemplo, en el caso de la forma en la que trabajamos Tai y yo, tuvimos el primer cortometraje con el que yo entré a la productora, se llama Entre la lluvia y las estrellas. En este yo fui co-guionista, no guionista, porque la idea original era de Tai y el guión ya estaba hecho por Tai. Yo solamente entré a releerlo y a estructurar un poco. Pero en realidad la idea original surgió de él y la estructura y a los personajes ya los tenía él. Yo solamente acomodé cosas. Y las veces que él ha sido mi co-guionista hace algo similar, yo tengo como la idea original, yo sé cuáles son los personajes, sé cuál va a ser la estructura, y en caso de que a él no le parezca algo, me diga que mejor le podríamos meter por ahí, entonces él ya me hace la sugerencia, pero la que hace el cambio soy yo. ¿Y qué tan bien remunerado? ¿Le has hecho trampa a alguien diciendo, sí, sí, la cambié? Y no cambiando, dejando lo que tú quieres. Pues ahorita no, porque se daría cuenta si no le okay. Entonces, no. Por eso no. No, y es que aparte, por ejemplo, la forma en la que trabajamos siempre, así como nos vieron discutir hace ratito... Así le jalas el cabello. Así como lo arrastraste hace rato aquí, en la cabina. No, peor. Entonces, por ejemplo, si él le quiere cambiar algo, sí hay como una discusión de fondo de por qué se lo quieres cambiar. y cosas así. ¿Qué pasaría si tú tienes una escena o algo que hayas escrito ahí que sientas que es el hit de la película y dice el director, no, cámbiaselo, quítale eso porque no va? ¿Te atreverías a dejarlo o dirías, o te atreverías a quitarlo aún sabiendo que ya no va a ser lo mismo, que ya no va a pegar tanto sin esa parte que te pidan que le quites? Pues ¿qué harías? Dependería, porque si él me argumenta, o sea, si tiene una razón buena que va a ayudar al cortometraje o al largometraje ya como producto final, lo aceptas. Lo acepto. Y si no tiene argumentos, si nada más te dice no porque este, no. Lo mandas al... Ah, ok. Ajá. Bueno, él ¿sí te ha mandado? Okay. Díselo aquí al público, por favor. ¿Y si te pagaran, Indy? Si te pagaran tu guión. Si me pagaran, no, pues sí, si me pagan, pues ahora sí. ¿Te aguantas? Me aguanto y sí lo tengo que cambiar. Porque al final de cuentas tengo un cliente al que... Es que también hay como diferentes puntos. En televisión, el que manda, por ejemplo, es el productor. Dice, ajá, no, cámbiame el guión, esto no me late, o sea, no esto, y pues lo tienes que hacer, ¿no? Y en tanto en el cine, o más como cine independiente, pues aquí es más el guionista el que está como dando pie y pauta a lo que quiere hacer, ya que muchas veces es el director y pues es más fácil, ¿no? Ajá, pero okay. Por ejemplo, ahorita lo que ha estado pasando es que, por ejemplo, las series de televisión en algún punto se cayeron porque empezaron a obedecer mucho más a los productores y a lo que el público quería. Y entre comillas. Quería entre comillas, y entonces la historia empezó a tener como estas líneas y a complacer. Pero, por ejemplo, ahorita las series que se están pegando últimamente, o por ejemplo en el caso Netflix, lo que les está funcionando y lo que mantiene la calidad de las series es que hay una libertad creativa mucho más grande de los productores hacia los guionistas y hacia los directores. Ah, ok. Entonces, ¿por eso están funcionando ya? Yo sí creo que sí, porque, por ejemplo, Netflix sí lo ha dicho como abiertamente, así, en series como House of Cards y demás. Por ejemplo, Bob Willimon, que es el creador de la serie, sí tiene libertad creativa para meterse casi con lo que se le da la gana. Y se ha metido con temas fuertes y la serie se ha mantenido vigente por eso. Tenemos que pasarle la cuenta a Netflix. Sí, después de esto. No, mí en específico, yo cada rato los promociono. Ya necesito pagarme. Sí. La pregunta que te estaba haciendo era eso, la remuneración. ¿Ser guionista es bien pagado? Como cine independiente sabemos que ningún, nada que hagas ahí es bien pagado, ¿verdad? Pero ya fuera de lo que es cine independiente. Sí, sí es bien pagado. ¿Sí? Un guión sí está bien pagado, en realidad. Pero sí, o sea, no, sí no es como cualquier persona que pueda llegar como a hacer, entregarte un guión. Necesitarías primero realizar uno muy bueno que lleve a un largometraje, un cortometraje muy arriba, para que entonces ya los que pagan pues te volteen a ver, ¿no? Sí, tienes que tener trayectoria, no voltean a ver a cualquier persona. Ajá, Arriaga, por ejemplo, bueno, ya no voy a decir nada. Dilo. No, es que yo no soy tan fan de los últimos trabajos que ha hecho Arriaga, por ejemplo. Ah, bueno, Guillermo Arriaga fue el guionista de Amores Perros. Ah, ok. Y fue como la mancuerna un buen rato de Iñárritu. Ajá. Y escribió Amores Perros y Babel y demás. Bueno, vamos a otro corte comercial y ahorita regresamos rapidito y nos vamos con el tema Pequeña Estrella de Stina Nonderstam de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Es de Estados Unidos de 1996. Vamos. Sweet and fair, a thing like this. I'm driving from all over town for you, little star. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Ya regresamos en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ok, los chicos no han dicho una vez el eslogan. A ver, one more time. Cámara Cero es el lugar donde el cine cobra vida. Así que ya saben, cuando le digan, oye, ¿has escuchado de Cámara Cero? Ah, sí, el lugar donde el cine cobra vida. Digo, ya que le está haciendo publicidad, nada Netflix, más cobra vida, no cobra, pero sí cobra. Sí, esa parte también la pueden. Esa parte también la pueden decir, donde el cine cobra vida. No cobran dinero, pero cobra vida. Cobra vida, sí. Ok, pues viene la parte terrorífica del programa. Si les gustó La Bruja, esto les va a fascinar. Van a temblar en el momento que yo les diga esto. ¿Han jugado Basta? Sí. ¿Conocen el Basta Cinéfilo? Una vez lo intenté, pero la verdad es que me avergüenza decir que no me fue tan bien. Okay. ¿No te sopló Obed? No, que él estaba a lo que venía, no te dijo que te iban a amarrar no me a la puerta y lanzar cuchillos. No, es que creo que no sabía, en realidad no sabía que iba a venir y yo no le avisé. Perdiste tu oportunidad de que te pasaran el acordeón, pero bueno. Aquí vamos. Yo les pregunto algo y ustedes contestan rápido, y si no les contamos 10 y pierden puntos. Okay. El premio. Sí, no. Okay. En equipo lo dejamos individual. Okay. Sí, porque si contestan igual, ya saben, mitad de puntos. Uh-huh. Sus puntos son intercambiables por un pase al Cine Morelos. Pero si no, quedan vetados. Ya no pueden entrar al Cine Morelos. Y tienen que ir el sábado, así que échale ganas. Ya sabes, Cristian, si no se ganan los puntos, no los dejes pasar. No. Se van a poner en la puerta. Sí. En la puerta ahí te pones y no los dejas son pasar. Son tres. Hasta que regresan a ganarse sus respectivos puntos. Ok. Empezamos con esto que es mejor película. Mommy. Ay, esa me gusta. Nada más porque dijo la que me gusta, le voy a dar 200. ¿Tiene que ser reciente o...? No. La vida acuática. Ya pasaron los 10 segundos. La vida acuática de Steve Zissou. Ah, ok. Old Boy. ¿Cuál? Old Boy. Es una película coreana. ¿Sobre qué nos habla? Uy. ¿Existe? A ver, ¿existe? Sí, claro, es una película que habla Netflix. De un hombre que lo encierran durante 8 años en una habitación y no sabe por qué. Cuando sale de la habitación tiene 5 días para averiguar por qué lo encerraron en la habitación. Ah, mira, suena interesante. Y está en Netflix. Ya me contagió la hora. Yo no lo quería decir. Anótala. Bueno. Ay, fíjate, y la iba a ver. Sí la vi, pero no la vi. Es coreana. Mejor actriz. Marion Cotillard. ¿Película? ¿Con qué película? Macbeth, lo hizo muy Macbeth. Bien en Macbeth. ¿Cómo se llama la de Forrest Gump? Robin Wright. Yeah. Ah, Robin Wright. Robin Wright, pero de Forrest Gump. Elena Bonham Carter. Ok. Mejor festival. Cinema Planeta. Sí, me parece que ahí hay como un pago y sí. Pendiente. Pues, Sundance. No, Cannes también es bueno. Es que hay que promover lo local. Sí, me gusta su. Saludos, Eleonora. A ver, Eduardo 200 puntos y ellos 30 y 30 porque son extranjeros. Ok. No les gustó. 50 y 50. Síguele, porque si no. Mejor documental. ¿Se vale serie documental? Ay, sí. ¿Documental? ¿Documental? Distinction, que lo acabo de ver. A mí me gusta Nacidos en el Bordel. Creo que recientemente The Birth of Sake, también en Netflix. Ok, yo creo que ahí se les fue una respuesta que era súper obvia y que era huertos y parcelas escolares del planeta. Pero es que está en realización. Ah, bueno, solo para la próxima que vengamos. Para la próxima que vengamos ya le vamos a dar. Ah, okay. Okay. Mejor proyecto de su productora, de lo que hacen ustedes. El nuestro, mejor proyecto, yo creo que ahora ha sido Tungsteno. Tungsteno. Ok, también, chicos. Bueno, 50 porque repetir. Sí. Mejor sueño realizado relacionado con el cine. Creo que tener nuestro propio espacio de realización. Trabajar en el cine. Poder ver lo que realizamos en la pantalla grande. Ah, eso está. Ay, eso está. 200 ella y. Mejor experiencia relacionada con el cine. Mejor así como anécdota, como algo que les haya pasado. Hace el año, como 2 años, dos diciembres, no sé en qué época vivo, apoyamos un documental que se llama La Vida de Golpe. Entonces fuimos al reclusorio de Oriente, entramos y grabamos un documental. Entonces se me hace como muy interesante esa experiencia. Sí. Yo me voy a colgar de la misma respuesta porque yo no fui con ellos al reclusorio, pero a mí me tocó la transcripción de los audios para después ordenarlos en el guión. Y ya después que vi el tráiler, para mí sí fue como bien impactante poderles poner caras a todas las historias que ya había podido escuchar. Porque yo nada más tenía los audios, entonces me había chutado todas esas historias, pero ya hasta no que vi el tráiler y los pude ubicar, así dije, ya sé quiénes son. Y porque aparte son historias bien duras. Oh, sí, muy duras. ¿Te falta? No. ¿Viste cómo que intentó evadir la respuesta? No, también iba a hablar de lo mismo, la vida de golpe, entrar al reclusorio, entras con una idea y sales con otra. Y más porque era Navidad. Fuimos a grabar en Navidad, o sea, los reclusos. O sea, tú crees que vas a encontrar agresión y lo que único que encuentras es tristeza en esos lugares. Es algo muy fuerte, muy interesante, porque al final te das cuenta que son humanos, tienen familias y lo único que quieren es salir de ahí. Porque realmente no ven nada, no se ven nada hacia afuera. Entonces es increíble la tristeza que se vive allá adentro. No sé por qué he escuchado muchas historias como de humanizar a la gente. Cuando vas al reclusorio te humaniza un poco el ir. Entonces es un poco complejo, ¿no? Extraño. Se supone que ellos son los malos y están ahí y ellos son los que te pueden como hacer ver la vida de otra forma. Sensibilizar, ¿no? Sensibilizar. Entonces Yo creo que es muy interesante porque, por ejemplo, cuando fuimos, pues íbamos, puedo decirlo, con un poco de miedo, no sabes, estás en el reclusorio, lo peor se puede decir, ¿no? Ellos mismos lo dicen, ¿no? Hacen lo peor. Pero llegas y, ¿qué onda? Y ellos te abrazan, o sea, les da un gusto ver a alguien de afuera. y te platican y te cuentan cómo llegaron ahí. Muchos de ellos están arrepentidos, muchos no, evidentemente muchos de ellos son inocentes, entre comillas. Y ves que realmente cometieron un error, lo tienen muy en cuenta, pero tienen una vida allá adentro y quisieran tener una vida afuera. Entonces a mí algo que me sorprendió mucho fue el ver cómo viven y el estar ahí 4 horas y salir y tú saber que puedes salir de ahí y ellos no, es algo impresionante, porque yo ahorita me voy a mi casa a Navidad, ¿no? Ellos no, ellos están ahí. ¿Cómo se llama este trabajo? La Vida de Golpe. La Vida de Golpe es un documental que habla sobre un boxeador, que es el Gato González, que es cayó en la cárcel porque le culparon de un asesinato, pero ya se cuenta porque no. Es de David Aguilar. Ok, no. David Aguilar es el director. No nos cuente. No, okay. Todavía está en postproducción, así que espérenlo cuando salga. Uh-huh. El peor oso. No, se ve que tienen, pero sí va. A ver, Eduardo, te voltearon a ver a ti. Se ve que tienen, pero para aventar. A ver, el que todavía no superó cuando ganamos el primer lugar. Pasé junto con Tai. Yo sabía que no tenía que pasar, pero ahí voy. Entonces, al recibir el premio, pues yo me hice 2 pasitos para atrás y caí en un hoyo en medio del escenario y todos así de... Oh. Entonces creo que ese es mi peor. A la Juan Gabriel. ¡Suelo! No, caí mejor. Sí. ¿No te lastimaste? No. Pues es que... Ay, no sé. Es que yo soy bien imprudente, entonces hago tonterías a cada rato y digo cosas que no debería decir en frente de... ¿De quién no? Sí, que no debería. Cuéntanos es que, una, a ver. Pues es que... son un montón, pero creo que la única, sí, de verdad son un montón, pero pues creo que lo peor que sí me ha pasado fue igual cuando fue el concurso de cortometrajes de la UNINTER, pero el de este año, el de Tlusteno, yo iba llegando porque llegué tarde, aparte de todo, ya se habían apagado las luces, y justo me caí enfrente de donde estaban sentados los jurados. Creo que no se dieron cuenta porque las luces ya se habían apagado, pero igual me torcí el pie y estuve renga toda esa noche. Así me fui a festejar, pero estuve renga toda la noche. ¿Tú también tienes oso en ese concurso? ¿O sí, te toca el año que viene? No, yo creo que hacer el oso. Ya vi que es como que cada año uno. De hace 2 años estábamos sentados y adelante estaba el jurado. Ah, sí, y nos la pasamos diciendo puras tonterías de los demás hortos sin tener en cuenta que adelante estaba el jurado. Sí, ¿no? Me dio pena, dije, ay, qué tonto. A mí me pasó igual ese año, pero... ¿También en un Inter? En un Inter. Sí, oh, no, ya. Entonces cosas. El año que viene le toca a él. Ay, no, ya van un año. Qué bárbaros, chicos. No, el mío fue más público. Estaban las luces. El de Eduardo quedó grabado en video. No lo busquen en YouTube. Ok, ya saben, buscamos. La caída de Eduardo. ¿Quién es la caída de Eduardo? Ok, chicos, pues ¿cuánto le damos a Laura? Pues yo creo que sí se ganaron sus puntitos, sí, para sí, ir sí, al sí, cine. Déjenlos pasar, sí, van a tener su pase doble. Sí, más que el sábado tienen que estar ahí, nos platican un rapidito de qué es el sábado. Pacha. Claro que sí, mira, vamos a... Es una muestra de cortometraje morelense, más que nada de la Facultad de Artes. Entonces, hace poquito se abrió y se cerró la convocatoria en donde participaron 15 o 16 cortometrajes. Uh-huh. Y... pues se van a mostrar el sábado 18 de junio a las 6 de la tarde en la Sala Morelos. Es la entrada, es completamente libre, entonces pues los invitamos a que asistan para que vean que sí se está haciendo mucho, muchas producciones audiovisuales, ¿no? Uh-huh. Entre documental, ficción, videoarte, entonces hay un, creo que un video musical muy interesante. Entonces, pues vayan. Ok, antes de que nos despidamos, porque creo que ya vamos para allá, ya me suena esto a que ya vamos para allá, me gustaría que nos dijeran una recomendación de un cortometraje, un material, algo que sientan que no se ha exhibido lo suficiente, pero morelense. Que sientan ustedes que es demasiado bueno, pero no ha tenido como que el espacio, difusión, apoyo. Pues yo, como soy totalmente Temix Crew, pues Éxodo de mi primito. Ay, Éxodo estuvo muy bueno. Es que le falta como... Está muy bueno. Pues sí, y es muy bueno. De hecho, también sí, así, junto con este, Boyas Blancas también. Boyas Blancas también. Sí, me parece que los dos son muy se buenos. Presentaron juntos. Ajá, en el cine Morelos. Pero se presentaron ahí y ya no hubo más. No, aquí en Cuerna creo que no se ha vuelto a presentar. Bueno, Éxodo se va a presentar el sábado. Mira. Se presenta el sábado también. No sé si Boyas Blancas, creo que no. Pero Éxodo se presenta otra vez, pero pues sí. Sí, okay. A ver, faltan ellos, sí. Yo recomendaría Elevador. Elevador de Carlos Esla también es un cortometraje muy interesante y me gustaría que vieran, que tuviera un poquito más de difusión. Ok, es el tuyo, tu recomendación. Ajá. Eduardo. Pues ya me ganaron los dos recientes que conozco, pero creo que yo me puedo abrir un poco más en decir que hay muchas producciones audiovisuales que valen la pena ver y todas las pueden encontrar en YouTube, en canales. O sea, hay muchas productoras independientes de aquí de Morelos. Uh-huh. Y pues todas están poniendo su granito de arena, ¿no? Está Arise Films, Carlos Tesla, Diana Arenas trabajando. O sea, muchos compañeros con los que pues hemos logrado producciones que todos estamos haciendo lo que podemos. Uh-huh. Y pues sí vale la pena ver, ¿no? En nuestro caso estamos ahorita con Son del Diablo, que es la serie web. Pronto va a salir otro capítulo, lo hemos dejado un poco abandonado por cuestiones de trabajo. Volverá, lo prometemos. Pero viene con todo, entonces esas son mis recomendaciones. Okay. ¿Dónde puede ver el auditorio sus trabajos, o saber de ustedes, o seguirlos, o dónde? Pues nosotros recientemente cambiamos de nombre, antes éramos conocidos como Funeral Ranch por la serie. Uh-huh. Y entonces por eso es Fo Films. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, tenemos todo nuestro material. Uh-huh. Se estrenó recientemente el cortometraje con el que ganamos el primer lugar en el concurso pasado, cuando me caí, por cierto, entre la lluvia y las estrellas. Y pues ahí están las demás series, YouTube, Fo Films. Okay. ¿Sus trabajos son aptos para toda la familia o son medio más para gente pues, más grandecita? Tenemos una webserie, la primera de hecho, que se llama Funeral Naranja, que pues yo creo que entre... ¿Adolescentes? Sí, como de adolescentes para arriba, sí. No tenemos como cosas de niños en realidad, pero okay. Casi todo lo pueden ver como, no sé, de la secundaria para arriba. Pues ah, okay. Son del Diablo es como apto, ¿no? Para sí, bueno, todo. Sí, Son del Diablo es un humor es como bien... burdo. Ajá. Okay. Ah, ñoño. Es bastante ñoño. Sí, no. Ok, pues ya, ahí también okay. La recomendación. Bueno, y vamos a la cartelera en el Cine Morelos el miércoles hoy y mañana. Todavía pueden ver Los Bañistas a las 4 de la tarde. Es una producción de Max Zunino. Además, también está Amor Mío, Los Elegidos y No Todo Es Vigilia. Del 17 al 23 de junio estará la película de Italia, Giunuet, de Paolo Sorrentino. Toda la información la pueden encontrar en Facebook Cine Morelos. Y tenemos el 17 de junio a las 7 en Cine Morelos a Yolka y Animal Performance Hiperrealismo. Y la información en Facebook también como Yolka Animal Diagonal Performance y Animal Performance e Hiperrealismo. Y también tenemos el Cineclub Mandarina con la película Pinocho. Es la de Pinocho. Temazcali, ya saben, hoy en Temazcali a las 5 de la tarde en el Centro de Jutepec y mañana jueves en Casa de Cultura Civac a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos también. Y es toda la cartelera que tenemos. Solo resta darle las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Indira. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes que nos vinieron a hacer el día, nos divertimos muy bien, sí. La gente no pudo escucharlos entre corte y corte, pero estuvo aquí padrísimo. Seguía el relajo, ¿sí? Estaba en grande esto. Está padrísimo. Sí. Pues gracias, Indy. Sí. Gracias, Tai. No, gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, Mayra. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Víctor. Vale. Y gracias yo. Yo quiero mandar un saludo a Tamara porque me dijo desde hace rato. Okay. Espérame. Saluditos, Tamara. A ver. También a Pamela Castañeda. Ay, Pamela, hola. Mario Hoxon. Mario. Jorge Toledo. Jorge Toledo. Ustedes no lo conocen. Sí, Jorge, sí. Toledito, saludos. Y Nadia Hernández. Ahí está, sí. Y nos despedimos con el tema de Por si no te vuelvo a ver, de Alejandro Santiago, del largometraje Por si no te vuelvo a ver, de Juan Pablo Villaseñor. Es de México, de 1997. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, bye. todos. Cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!